Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Bueno, vamos a continuar acá en Las Voces del Consorcio, en la segunda parte del programa del día de hoy. Tenemos la presencia del presidente y vicepresidente de la Cámara de Instaladores de Gas, Sanitarios, Calefacciones y Afines, el señor D'Angelo y el señor Daniel Troche. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar en principio de aquello que, como recién hablábamos fuera de micrófono, son disposiciones que hace mucho que están, pero que Gas Camusi no las exigía. Y sin embargo, ahora sí las han comenzado a exigir y están en plena vigencia con respecto a la instalación y el mantenimiento de los artefactos de gas. Puntualmente, ¿cuáles son las medidas que usuarios tienen que tomar para preservar y cumplir con lo que dice Gas Camusi? Bien, vamos a decirte una palabra en principio, el usuario. Uh-huh. El usuario es el primero y principal que tiene que tener a cargo su instalación y sus artefactos. Uh-huh. Camusi en este caso y los instaladores lo que hacemos es una revisión de las instalaciones para corregir algunas anomalías que se producen por alteración de cuando se hacen modificaciones en el departamento. Hay muchos casos que se piensa que la instalación no la puede desarrollar como mejor le queda por una cosa estética y está faltando a lo que es la reglamentación en sí cuando fue construido el edificio. Los artefactos envejecen como todas las cosas y tienen caducidad con respecto a que falta válvulas de seguridad, elementos importantes. Los elementos de ahora vienen con detector de monóxido de carbono. En algunos casos hay personas que no son matriculadas y los colocan y alteran ese servicio que viene de fábrica para salvar vidas. Entonces hay cosas muy importantes en las que hay que llevar a cabo. ¿Qué deberíamos hacer como usuario y como instalador nosotros? Es pedir una revisión de los artefactos y ver si el edificio carece de alguna dificultad con respecto a los conductos de evacuación, que es lo más importante del tema de monóxido de carbono. Las cañerías de gas tienen una vida útil, sabemos todos que tiene una vida útil, como te hablaba recién de los artefactos, y necesita también su mantenimiento. Uh-huh. ¿Eh? Pruebas de hermeticidad, pruebas fumígenas, que sería el de los conductos de ventilación, las rejillas de aporte, que muchos la sacan o la eliminan, o en algunos casos no se han colocado. Son pocas cosas, pero que sirven para una buena calidad de vida del usuario. La pregunta, Troche, yo usuario, con esto tengo una cocina que no tiene válvula de seguridad. ¿Que se puede adaptar las válvulas de seguridad a las cocinas existentes? ¿Hay que cambiar la cocina, por ejemplo? Porque sabemos que las válvulas de seguridad en los termotanques, en los calefones, en los modernos ya vienen, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero el problema está más dado en las cocinas y en ciertos calefactores. Sí. De mi parte, yo opino de que el artefacto en esa instancia ya debería ser cambiado. Ajá. ¿Eh? Ajá. Porque tiene un montón de desgaste. Entendamos que ya el tema de la válvula de seguridad lleva unos 15 años sí, ya en vigencia. Uh-huh. ¿Está? Uh-huh. Pero no era exigible en cuanto a las cocinas, no era exigible hasta ahora. No, es exigible desde hace mucho más, ya de 10 años. Claro. Para los nuevos. Sí, para los nuevos. Bueno, si el artefacto no dispone de la válvula de seguridad de fábrica, sí, entonces estamos considerando que es un artefacto que tiene más de 15 años de uso. Ajá, ajá. Por lo tanto, yo considero que artefactos con 15 años de uso ya tienen desgastes permanentes por en todo sentido, la cual trae mucho riesgo. No obstante, he escuchado, yo se los consulto, sino para aclarar, digamos, el tema, que algunos gasistas matriculados en algunas cocinas dicen que son adaptables la válvula de seguridad. Sí, son adaptables, sí. En verdad, no sé si nos corresponde intervenir en esa parte O sea, hay que consultarlo con Cascamuzzi. La colocación de la válvula de seguridad. Generalmente lo que tratamos de hacer cuando hacemos una instalación es que el service, el service vaya y coloque la válvula de seguridad. Exactamente. No el gasista matriculado en sí tiene la obligación de colocarla, pero sí el service, si ve que considera que la cocina está en condición, extiende, como digamos, la garantía de su producto colocando la válvula de seguridad original o la que viene que está en el mercado. Pero no es una cosa que pasa por el estar matriculado, porque ya ahí nosotros estamos alterando el producto que viene y no tenemos la facultad como para poder hacer ese tipo de trabajo. No quiere decir que no se pueda colocar, pero si recurre al service es lo mejor. Y en cuanto a las cañerías troncales, que serían parte del consorcio y responsabilidad de los administradores, ¿qué se requiere? ¿Qué? Prueba de hermeticidad, fundamentalmente, para identificar si tienen pérdida o no. Un tema muy importante, para estás hablando de la montante, que es la que lleva el fluido desde la planta baja, generalmente hasta la planta de la terraza, que se construyó en la época que empezó el gas natural, por dentro del hueco de los ascensores. Bueno, eso está está contemplado en el reglamento, pero sí está contemplado en la ordenanza que no debe haber ningún artefacto, ninguna instalación que no corresponda a lo que es el hueco, dentro del hueco del ascensor, lo que sea del ascensor. Entonces eso hay que tener en cuenta para evitar problemas y para evitar cortes en el suministro, que ha llegado el caso de ser detectado por algún tipo de intervención que tenga que hacer la empresa distribuidora, de ya ir previendo de que ese caño o esa instalación hay que modificarla y llevarla por un espacio que sea en común con una planta de regulación, que también estamos hablando que a lo mejor tienen 30 años y no sabemos el suministro. ¿Por qué se queman a veces los calefones? ¿Por qué tenemos una llama? ¿Por qué tenemos un volumen más exagerado del caudal que tendría que dar? La presión que establece el regulador, ¿no? A veces vemos que hay serpentinas que se queman, la serpentina del calefón, y es debido a la alta presión que tiene el... que no da la presión exacta que tiene que dar el regulador. También, como hablaba Daniel reciente de los artefatos, hay edificios que tienen 30 años, 25 años y los reguladores son exactamente los mismos. Los reguladores de hoy en día vienen con un corte por exceso de... si hay una fuga, porque digamos un caño que se corte, tienen como si fuese un fusible, llamándolo para que sea entendible, que cortaría en el caso de que hubiera un siniestro, cortaría. Y en el caso de las columnas de ventilación, ¿qué características tienen que tener? ¿Ha habido alguna variación? En los conductos de evacuación de gases. Exactamente. Bien, los conductos de evacuación de gases, nosotros hemos encontrado donde en su momento, en edificios viejos, han sido aprobados los sistemas por COBE. Por COBE, ¿no? Que es un conducto colectivo, sí, donde no está en absoluto, en muchos de los casos, rindiendo las condiciones. Estoy hablando de edificios donde esto fue aprobado oportunamente por cada estado. Claro, pero ahora Cascamuzzi no aprueba esta... Ese sistema sí lo aprueba, por supuesto, con un seguimiento mucho más específico y mayor. Por lo tanto, se están utilizando conductos de salida de gases independientes. ¿Qué quiere decir independiente? Que desde cada artefacto hasta los cuatro vientos lleva una cañería por cada uno. Está bien. Y cada unidad de vivienda debe tener sus rejillas de ventilación. Es fundamental las rejillas de ventilación de aporte y extracción. Inferior y superior. Inferior y superior. En determinados casos, en determinado tipo de artefacto. Porque están los tiros balanceados, forzados, que... En ese caso, y usted tiene en una cocina un tiro balanceado forzado y una cocina, solamente se exige una reja de ventilación superior. Ahora, hay otros casos que son los calefones en tiro natural y la cocina, entonces tiene que tener una inferior y una superior. Por lo tanto, eso es cuando vamos a hacer alguna rehabilitación de servicio. no, a veces nos traen algunos problemitas, porque la gente no entiende por qué ahora le tenemos que romper el departamento para acomodar en esa situación. También nos trae algunos problemas porque el sistema que tiene Camus y Gas Pampeana tiene un sistema que ellos hacen la conexión del medidor nuevamente en caso de retiro por falta de pago y demás en un transcurso de un año, ¿no es cierto? Sí. Bueno, usted tiene un departamento que hizo una rehabilitación con Camus en el transcurso de un año y no le piden nada, van y le colocan el medidor. Yo voy al año y dos días al departamento al lado y le tengo que hacer una guerra. Le rompo acá, le rompo allá, le rompo al otro lado. Es muy difícil que nos interpreten. Claro. Entonces ahí quedamos los instaladores en una situación. Quedan en Orsay. Como que quedamos en Orsay, como que fabricamos trabajo. Trabajo, claro. Cuando lo más importante es lo que nosotros llegamos a ejecutar. Bueno, esto siempre pasa cuando hay un cambio en la aplicación de la norma. Porque como decíamos anteriormente, ha iniciado el diálogo. La norma existe desde hace mucho tiempo. Sí. No se exigía, pues era la realidad. Y ahora la están comenzando a exigir. Y entonces es donde se producen estos desajustes, donde hay gente que se molesta, porque dicen, como al lado no le pasó nada y a mí me pasa, ¿no? Y el hecho de que también porque vecino haya cambiado la instalación, lo haya adecuado y haya pedido la inspección a Gas Camusi, Gas Camusi después ve que el edificio no está en condiciones y esto le creó un problema a todos los demás vecinos. Pero es una realidad que va en beneficio, ¿no es cierto?, de los usuarios, porque está en riesgo la vida, ¿no es cierto? Así que hay que comprenderlo. Lo que pasa es que esto es muy de argentinos, que de la nada vamos a la exigencia total, ¿no es cierto? Y no hay términos medios. Pero bueno, yo digo de que en esto es muy importante porque va la seguridad y va la vida. Y digamos, si ustedes tienen que hacer dos o tres, además de que evidentemente hay que consultar a gasistas matriculados para el asesoramiento sobre este tipo de cambios, condiciones y hasta adquisición de artefactos y la distribución de los artefactos, ¿cuáles son las sugerencias para la mejor prevención en cuanto a accidentes que ustedes pueden dar? Y la que acabas de decir recién, la sugerencia sería llamar a un gasista matriculado que asesore recientemente qué es lo que debe hacer el usuario antes de comprar un artefacto o antes de algo que él considera que está bien o que el vendedor, a lo mejor desconociendo las normas que están en vigencia, como dijiste recién, que están en vigencia, que se aplican, ¿no es cierto? Le puede ofrecer algún tipo de artefacto que en el caso del señor en particular no le podrían dar. Entonces, antes de poder hacer una inversión, un gasista matriculado es el responsable de todo aquello que él vaya a hacer. Exactamente. Así que, ante la idea de un cambio de artefactos en su departamento, o ante el mínimo temor por un olor, una rareza en el funcionamiento, sí, lo primero que hay que hacer es llamar a un gasista matriculado. Sí, sí, ¿eh? Sí. Lo fundamental es el caso del monóxido de carbono. Como sabemos, es el enemigo invisible. No tiene olor, no tiene sabor, claro. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pero lo que a veces le ocurre es que tiene dolor de cabeza y siempre lo atribuyen a lo mejor a otra cosa. Entonces, en ese caso, hoy en día, los instaladores tenemos el detector de monóxido de carbono, puede llamar, puede hacerle una verificación y bueno, llegado al caso, si está todo bien o tiene algún tipo de problema, se saldrá de ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo la visita por acá. Han estado hablando con nosotros el presidente y el vicepresidente de la Cámara de Instaladores de Gas, Sanitarios, Calefacciones y Afines, que digamos que se reúnen en el Centro de Constructores, allí en la Avenida Independencia 2249, los días lunes a las 20 horas. Esto es por cualquier consulta que quieran realizar, los pueden encontrar allí a los integrantes de la Cámara de Instaladores de Gas, Sanitarios y Calefacción. ¿Sí? Les agradezco mucho y cualquier cosa que ustedes quieran informar a la comunidad, están el programa está a su disposición. Con mucho gusto vamos a ir trayendo algunos temas que creamos convenientes. ¿Cómo no? Bien, mucho gusto. E igualmente, hasta una próxima oportunidad.